Se realizó un encuentro, una charla sobre los derechos de los pueblos indígenas, con la participación de gente de la comunidad Copimini, en realidad, porque es decir, estaban el colectivo de las comunidades, y bueno, también hubo algunas ONGs que también están colaborando con ellos, y quiero que nos cuenten un poco, bueno, cómo están viviendo este acampe aquí en Buenos Aires, cuál es el reclamo que ellos están trayendo y también, por supuesto, desde qué puede hacer la Defensoría del Pueblo para tratar de ayudar en esto. También nos acompaña una abogada, que bueno, también la vamos a presentar ahora, que está trabajando también en los derechos indígenas y bueno, quiero que nos cuente también desde su óptica cuál es el trabajo que se puede hacer. Preséntate primero. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Paula Mercedes Alvarado. Uh-huh. Soy abogada y también docente en la Facultad de Derecho. Bueno, el reclamo en realidad, el surgimiento de la Copiwinning, que son los cuatro pueblos de Formosa, que es el Com, Pilagá, Huichín y Baclé, surge a raíz de unas autocapacitaciones que se vienen realizando desde el año pasado. La primera creo que fue en Colonia Muñiz, que se hizo en el mes de mayo, después se hizo la próxima en Bartolomé de las Casas, que fue en el mes 6, mes 7, ahora no me acuerdo bien las fechas, y en las cuales era una autoconvocatoria donde los hermanos iban y se planteó en los primeros dos encuentros un cuadernillo de derecho indígena y se empezaron a ver una explicación básica sobre qué derechos, cómo se habían incorporado en la Constitución Nacional. A raíz de eso, en el mes de diciembre, ya se habían reunido varias veces, se decidió, ¿por qué no?, ya que estamos juntos en este camino, formar una organización. Bueno, ya para la primera reunión de enero de este año se organizó la Copiwini, que bien, es el primer la primera sigla de cada uno de los pueblos de Formosa. Claro. Y hoy están acá, reclamando porque sintieron que todo el reclamo, a todos les pasaba más o menos lo mismo, o sea, el reclamo es unificado, y las distintas problemáticas que se daban en las comunidades particularmente se daban a nivel a cada uno de los pueblos y bueno, hoy se encuentran acá en la campe. Claro, además con bueno lo que he escuchado dentro de la charla, un problema bastante importante. Primero, la representatividad que no tienen dentro de los organismos nacionales y provinciales, es decir, la responsabilidad que sus comunidades no llegan a tener, ¿no? Y el otro, por supuesto, está casi silencio, silencio obligado, que le están obligando el gobierno formoseño, que no los deja, no les da el derecho a protestar. No pueden acampar, no pueden ir a protestar en lugares públicos, y por eso terminan llegando a Buenos Aires hasta a través de este reclamo, que ya se ha hecho muy muy extenso en el tiempo. Sí. Lo que sucede hoy lo que tenemos es una hiperinflación de leyes, o sea, de leyes no es que les faltan derechos, sino que están hay muchísimos incorporados en el año 94 en la Constitución, tenemos el convenio 169 de la OIT, la Declaración de Naciones Unidas que Argentina adoptó, entonces derechos no es que faltan, sino lo que faltan es cómo implementarlos. La implementación de esas leyes. Sí, exactamente. Claro. Y por supuesto que aquí también tiene que ver el Poder Ejecutivo, todos los tal poderes cual, ejecutivos, desde los comunales, provinciales y nacionales. Por supuesto, también la posibilidad del acceso a la justicia, exacto, que es muy muy importante y que no es tan fácil llegar, ¿no? Es que hoy en día hay derechos específicos que les corresponden a los pueblos indígenas por ser colectivo, como el derecho a la propiedad comunitaria indígena, derechos territoriales, la participación, la consulta, el consentimiento libre, previo e informado, el derecho a la autodeterminación, que lo dice la Declaración de Naciones Unidas. O sea, hoy hay un conjunto de derechos básicos que encima están reconocidos a nivel internacional, que forman parte de nuestro sistema jurídico y bueno, que el Estado tiene que implementarlo. Y el Estado es en los tres poderes, en los tres instancias, o sea, municipal, provincial y nacional. Igual nunca tenemos que dejar de perder en vista que a nivel internacional el responsable es el Estado sí, nacional, o sea, porque lo que pasa muchas veces es esto que se deriva, no, bueno, nosotros intentamos, te dice nación, nosotros intentamos, lo que no se puede pasar por la provincia. No, bueno, internacionalmente hay un responsable y es el Estado nacional. Seguro. Vamos a presentar a una de las hermanas de la comunidad, que quiero que nos cuente un poco su experiencia, cómo llegó acá, cuánto hace está haciendo, está llevando a cabo esta lucha. La escuchaba por ahí que desde el año 2000 está, ¿no? Desde el año 2000 que está trabajando. Cuéntenos un poco. Preséntese primero, ¿cómo es su nombre? Bueno, Bueno, yo me llamo Amanda Asihat, vengo de la comunidad Potaina Pocna, Formosa. Y bueno, nosotros estamos acá acampando y bueno, para mí que es, no es fácil, pero para nosotros como mujeres tenemos que seguir adelante en nuestra lucha y para mí que es muy importante de seguir adelante, aunque estamos muy difícil la lucha. La lucha com, pero siempre nosotros estamos avanzando nuestra lucha y gracias a la lucha que me enseñó bastante y para mí que es muy importante de conocer el derecho de las mujeres también y gracias a los hermanos que están ahí en la campe con Pivini y para mí que ya va por 6 meses que estoy ahí. Pero todavía no tenemos algo concreto, pero estamos todavía vivos y tenemos que avanzar nuestra lucha y no vamos a bajar los brazos, aunque estamos mojados nuestra ropa, pero igual tenemos que aguantar eso, porque la lucha siempre fue así y para mí que es muy importante de conocer el tema de la lucha también y gracias a Paula que ella siempre está con nosotros y yo siempre le agradezco mucho a ella porque ella siempre nos acompaña, a veces ella no viene pero siempre ella está con nosotros, pero yo siempre digo que gracias a los hermanos que llegaron viene de distintas comunidades, los hermanos Wichí, principalmente a las mujeres, las ancianas que están ahí, los chicos y los hermanos Nibaclé también están ahí todavía y Pilagá, pero creo que Pilagá ya se fueron ya y bueno, pero cualquier momento ellos van a volver porque nosotros siempre estamos tomando por el tema de la lucha, tema territorial. Aunque, claro, el tema territorial sí. Es uno de los temas que más se está peleando. ¿Qué consideran ustedes territorio? Territorio no es solamente la tierra, sino también es lo que está abajo de la tierra. Sí, porque nosotros siempre, o sea, para mí que soy una mujer, siempre valoro tema territorial porque nos da la vida y nos da la fuerza. Para mí que es muy importante de luchar en eso, porque yo siempre, antes cuando falleció mi papá y bueno, tengo que ir en el monte y bueno, me ayudó bastante y sacar todas las tristezas que siempre me pasan y para mí que no quiero que también que nos quitan por ese lado y para mí que es muy importante de luchar en eso, tema territorial, porque siempre nos da la vida y no quiero que mis hijos que sufren al igual que estoy sufriendo ahora. Pero yo sufrí bastante, pero estoy viva todavía y gracias a mi mamá que me dio la vida también. Y mamá ya tiene como 97 años, ella está en mi casa. Y gracias a ella, a veces le extraño mucho, pero siempre ella me dijo que tiene que avanzar tu lucha como madre, como mujer. Y gracias a ella de poder enseñarme las cosas que yo no sabía. Y para mí a veces con ganas de estar con ella, con ganas de compartir con el mate, y para mí que es muy importante para ella. Y el paisaje, ¿no? Su lugar, su tierra, toda esa cosa que uno lo tiene y lo disfruta tanto, ¿no? Sí, eso. También siempre le extraño mucho el canto del tucán, eso, uh-huh. Y montones de pájaros que están ahí. Por claro. Eso yo siempre defiendo el tema del monte. Claro, porque que no lo tienen abajo, que no desmonten, que consulten primero a las comunidades, los que viven ahí, porque ellos lo necesitan. Ustedes lo necesitan. Porque el monte también siempre nos acompaña. Uh-huh. El tema de algarrobo cuando nos dan eso. Uh-huh. Como medicina. Como medicina. Y ellos también siempre cuando nos dan la fruta del uh-huh. tema de algarrobo. Y uh-huh. nosotros siempre juntamos eso y bueno, tomamos el jugo y a veces hacemos el tema harina, eso. Y a veces le extraño mucho mi comida, eso, pero lastimosamente que yo me metí la lucha, pero igual no puedo dejar de lado mi cultura. Es por el bien de la comunidad y de todos los hermanos también. Sí. Le agradecemos mucho haber estado con nosotros. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.